Capítulo 9 de Granada, poema oriental. Tomo primero de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro segundo. Las sultanas. 1. El camarín de Lindaraja. Era una noche azul, pura, serena, del fructífero mayo, perfumada con el aroma de sus flores, llena de la armonía mística exhalada por las auras y fuentes, que en la amena soledad de los bosques y los huertos misteriosa susurran, y alumbrada por la luna creciente con inciertos, trémulos y argentinos resplandores, era una noche, en fin, de esas hermosas. Noches de paz, inspiración y amores en que derrama Dios sobre Granada, africana dormida entre las rosas, los rayos de sus ojos creadores, y el aura de su aliento embalsamada, la misma noche en que don Juan de Vera, huésped del moro en sus palacios era. Y era un regio y magnífico aposento de la oriental Alhambra, donde el oro, el cobalto y el nácar, en labores mágicas trabajadas a lo moro, brillaban desde el techo al pavimento, a los suaves y tímidos fulgores que una aromada lámpara esparcía, que en una taza de alabastro ardía. A un lado de esta cámara ostentosa y por bajo de un arco que cubría damasquino tapiz, se abría paso una estrecha y cruzada galería, formada de esta estancia por el muro y un balcón, por donde entraba misteriosa de los astros la luz, el aire puro y el son del agua que, en raudal escaso, vertía darro por el valle obscuro. El suelo de esta estancia deliciosa era de blanco mármol, a pedazos cubierto de alcatifas argelinas y cojines de raso azul y rosa. Sus puertas se cerraban con cortinas de telas de oro y seda, que con lazos, broches y trenzas de ámbar y corales se recogían en profusos pliegues al gusto de los pueblos orientales. Y en el segundo cuerpo de los muros se abrían dos moriscos ajimeces de exquisita labor y árabes, puros, elegantes contornos y calados y espléndidos adornos. Tras de sus celosías iba a veces el rey ocultamente, de sus serios afanes esquivándose un instante, a sorprender los íntimos misterios de las mujeres moras de esta cámara real habitadoras, gozando así en secreto desde aquellas arábicas ventanas las voluptuosas danzas, las moriscas cánticas y nocturnas diversiones a que, con sus esclavas y odaliscas, se entregaban alegres las sultanas. El balcón que en el fondo de la estancia se abría, más allá de la estrecha galería, era otra especie de ajimez, labrado con el más exquisito y rico adorno por arquitectos moros inventado, y un deleitoso camarín fingía, cuyas ventanas rodeaba en torno de cedro una movible celosía. Era pues el balcón de aquella estancia regia y maravillosa, un mirador calado, que aspiraba de su ajimez morisco por los huecos de los vecinos huertos la fragancia, la música del agua rumorosa, que en la sombría corría, y el canto de las aves que albergaba la arboleda del río, y cuyos ecos murmurador el aire allí traía. Entre este camerín y este aposento, con caracteres de oro, en una faja de púrpura y azul que se tendía por bajo el circular cornizamento del ajimez, escrito se veía un rótulo miniado que decía: Mirador de la hermosa Lindaraja. Y a fe que el mirador es un portento de la elegante arquitectura mora y un santuario de amor y poesía, regalo al fin de un árabe opulento a la mujer feliz que le enamora. En esta regia cámara moruna, de aquella hermosa noche en las primeras horas, al suave claro de la luna y al rumor de las ráfagas ligeras que entraban por las árabes ventanas, yacía, al parecer sin pena alguna, hada gentil de su mansión divina, la más bella y feliz de las sultanas que habitaron la Alhambra granadina. Los mullidos cojines, apilados bajo su cuerpo leve, sostenían muellemente sus miembros delicados, sus perezosos brazos se tendían sobre la pluma sin vigor, caían sus rizos de la faz por ambos lados sobre sus blancos hombros, ancho, lleno del morisco jubón bajo la seda, al aspirar con hálitos pausados, se dibujaba su redondo seno cual dos montones de apretada nieve, que en la redonda copa de ancho pino el aire cuaja lento y manso mueve, y a través del calzón, de cuyo lino los pliegues mil su cuerpo peregrino ceñían, bien bajo el tejido leve podíanse admirar, y a pesar de ellos, de su cintura y muslo alabastrino, la pura tez y los contornos bellos, su enano pie calzaban chinelas de brocado, sus tobillos ajorcas primorosas adornaban, hechas de gruesas perlas, que horadaban por su grueso mayor áureos arillos, sus brazos dobles sartas de corales, sus orejas riquísimos zarcillos, y, a usanza de las moras principales, ostentaba sus uñas nacaradas con azul costosísimo miniadas. Era en verdad bellísima la mora, y merecía bien tanta riqueza, y ser de tal estancia moradora, y mandar con despótica entereza, y obedecida ser como señora. Una mirada de sus negros ojos más que un alcázar para el rey valía, por solo un beso de sus labios rojos, una ciudad frontera vendería. Por el más infantil de sus antojos, la cabeza más noble inmolaría. No tenía su amor precio ni raya en la alma de Muley. es la Soraya. Es ella la sultana favorita que a solas en su cámara le espera, y aunque parece que feliz dormita y que nada la acosa ni la altera, secreto afán su corazón agita, y sueña, como sueña la pantera, con la sangre caliente en que espera aplacar su sed ardiente. Entoldada la luz de sus pupilas, con los cerrados párpados conserva sus facciones innobles y tranquilas. Grata molicia al parecer la enerva, pero su corazón guarda un intento harto feroz, cuya ficción poterva se oculta en su reposo soñoliento como un áspid letal bajo la hierba. Imagen bella, voluptuosa y pura de la suris que colocó Mahoma en su eternal Edén. Por su hermosura, parecía una cándida paloma en la forma ideal de su figura, un cuerpo de mujer en que se encierra el puro ser de un ángel, a la obscura región mortal de nuestra baja tierra enviado, a perfumarla con su aroma y a derramar en ella su ventura. Pero la torva luz de su mirada, la cortina de sombra que en su frente tiende su ceño cuando mira airada, la contracción apenas perceptible con que el extremo de su labio ardiente arruga su sonrisa, de la escondida peligrosa hoguera que arde en su doble corazón avisa, y en la faz de la mora, con resplandor siniestro reverbera, Muley por su belleza seductora, luz de la aurora la llamó, y tal era la luz de este lucero de la aurora, tal es Soraya que a Muley espera. Oyóse al cabo en el jardín vecino, bajo el abierto mirador cercano, el dulce son de un cántico africano, que una morisca guzla acompañaba, son con que la anunciaba de continuo la llegada del rey atenta esclava. Estremeció los miembros de la mora, movimiento nervioso, mas tan leve que resbalar no hizo por su cuello, más blanco que la nieve, el más ligero descompuesto rizo, ni de su blando lecho un pliegue solamente descompuso, ni con respiración más presurosa se hincharon los contornos de su pecho. Inmóvil, silenciosa, cual si no le sintiera ni aguardara, en su aparente sueño y perezosa e instintiva postura, dejó la hermosa que Muley llegara el veneno a beber de su hermosura. Envuelto en su alquicel bajo el plegado pabellón de la azul tapicería, apareció Muley. Tendió callado una sagaz mirada escrutadora por sobre cuanto en derredor había, y dilató su labio desdeñoso sonrisa de placer, viendo a la mora que sobre los cojines en reposo con abandono tentador yacía. Llegóse a ella y contempló un instante la tranquila expresión de sus facciones, por milésima vez con ojo amante, recorriendo voraz las perfecciones de aquel cuerpo, velado escasamente por el leve ropaje transparente sobre los apilados almohadones. Llegóse y admiró bajo la pura niviatez, a través de su blancura, la red sutil de las azules venas, cuyo tejido transparente indica que aquella piel purísima y nevada encubre el alma ardiente y vivifica la complexión fogosa, enamorada, que a su tez atribuyen las morenas, y percibió el aroma con que el baño su cuerpo perfumó, de que las moras granadinas usaban todo el año. Y el rumor escuchó, sensible apenas, de su respiración igual y suave, y sin poder con su amoroso exceso sobre su boca de coral, que sabe y trasciende al aloe de Corinto, depositó Muley un amplio beso que crujió de la estancia en el recinto. Abrió Soraya los ardientes ojos, y al fijar su mirada sobre la faz del árabe, cambiada de colérica en tierna, con acento más grato que el murmullo soñoliento que levanta la brisa de la enramada, díjole, disipando los enojos que acaso al despertar fingió indignada. Te esperaba, señor, aunque dormía, mi corazón velaba, y en mi sueño la leve huella de tu pie sentía, que a mis amantes brazos te traía, bizarro Amir, de mi existencia dueño. Apenas en los altos alminares, contestó la Muley, la voz sonora del muezín anunció la última hora de la oración del día, a favor de las sombras tutelares, vengo a ti, manantial del agua pura en que templa su sed el alma mía, y heme a tus pies, lucero de la aurora, que me alumbras doquier con tu hermosura. Llamásteme en secreto, sol de mi corazón, y aquí me tienes a tu absoluta voluntad sujeto. Habla, ¿qué quieres de tu esclavo? ¿Vienes? Mi reino es tuyo. Véndele. ¿Deseas regocijos y zambras? Mis juglares llama, mis nobles árabes convoca, y aquellos con mil juegos malabares y estos con toros, cañas y torneos en fiesta interminable, libre y loca, sacien en vib arrambla tus deseos. ¿O tal vez algún vil desventurado tu enojo excita? Nómbrale, y aunque haya mi amigo sido o su niñez pasado junto a mí, y yo partido mi grandeza con él, te juro por tu amor, Soraya, que te enviaré mañana su cabeza. Decía así Muley en la locura de la pasión que el alma le devora, y sonreía oyéndole la mora de la pasión del árabe segura. Sus dedos de marfil entre la cana barba de Hassán con infantil cariño pasó, y con complacencia la sultana, dejándola aromada con su mano y con caricia tal propia de un niño, trajo a sus pies sobre el cojín liviano, trémulo de placer al africano. Soraya entonces su gentil cabeza en el hombro del moro reclinado y el fuerte talismán de su belleza contra el alma del árabe empleando, así le empezó a hablar, el suave aliento de su boca balsámica de intento hasta la boca de Muley enviando, diálogo tal entre los dos trabando. Soraya. ¿Sabes cuánto te amé? Niña y cautiva me crié al lado tuyo entre las flores de los jardines de tu Alhambra. Esquiva después a los halagos tentadores de tus bizarros nobles granadinos. Negué mi juventud y mi belleza a cuanto no eras tú con entereza. Sentía ya ligados nuestros sinos. Hizo en ti de los astros la influencia su efecto al cabo. Me encontraste hermosa, cediste del destino a la sentencia y pagaste mi amor, y fui dichosa. La tierra en que nací y el amoroso dulce calor del maternal regazo, el acento del padre cariñoso, su castillo feudal que, en el bizarro de un cerro se levanta pintoresco, cercado de alamedas, cuyo arrullo salud le daban y armonía y fresco de despeñadas aguas al murmullo. Todo lo echó por fin de mi memoria, y, del nombre y la fe de mis mayores renegando, las puertas de su gloria perjura me cerré por tus amores. Muley Hassan. ¿Y cuándo lo olvidé, luz de la aurora? ¿No comprendí tu abnegación y entero mi corazón te di? Tú eres señora del todavía, lo que quieras quiero. Soraya. Quiero, señor, decirte lo que acaso no te deje otro afecto libremente comprender y juzgar, porque traspaso los límites tal vez de lo prudente con tan audaz revelación. Empero, más que el respeto y la prudencia fuerte mi cariño por ti, salvarte quiero aún a peligro de mi propia muerte. Muley Hassan. ¿Salvarme? ¿Y de qué riesgo? Habla. Soraya. Un instante oye en calma, señor. Yo, que las horas de tu existencia en vela paso amante, sé por tu bien lo que imprudente ignoras. Tienes, señor, un hijo cuya estrella a Granada es fatal, según los sabios que su horóscopo hicieron. Muley Hassan. La luz de ella pende no más de un soplo de mis labios. Soraya. Y el soplo de tus labios solo pende de un acero traidor que en tu garganta le corte. Muley Hassan. ¿Abu Abdil? Soraya. Señor, atiende. Muley Hassan. Prosigue. Soraya. De él y de su madre es tanta por reinar la impaciencia que a estas horas traidores a su rey y de él parciales bajo los techos de las casas moras se afilan en silencio mil puñales. Muley Hassan. Sé que Aija, Soraya, me detesta. Muley Hassan. Ay, si te miras solo un momento con semblante torvo. Soraya. Y ay de ti, si la rabia que le inspira no sofocas, Muley. No seré estorbo ya ni el filial ni el conyugal cariño para intentar el crimen. La serpiente da emponzoñados huevos, y el que niño para su padre fue desobediente, traidor para su rey será mañana. Muley Hassan. Desecha tu temor, Soraya mía. Los conozco a los dos, mas será vana su obstinada ambición. Se les espía. Soraya. Pero ignoras, señor, ¿que está plagada tu corte de los suyos? Muley Hassan. Sé sus nombres. Soraya. ¿Y sabes que propalan por Granada que Dios está por él? Muley Hassan. Pero los hombres crédito no les dan. Soraya. Rey, te equivocas. Alí Atar el de Loja y la Alpujarra, toda con él, sus esperanzas locas apoyan con la fe y la cimitarra. Muley Hassan. La fe y mis cimitarras a sus breñas les volverán. Soraya. Te engañas. Los villanos reniegan de su fe según las señas, pues pactan contra ti con los cristianos. Muley Hassan. Soraya. Sus delirios ha venido a contarte algún loco. Te detestan y ambicionan reinar, mas nunca han sido del nazareno amigos. Soraya. Pues se aprestan los nazarenos a su voz. Muley Hassan. Patrañas. Por derviches lunáticos vertidas. Soraya. Empresas ciertas, aunque asaz extrañas, peligrosas, Muley, más emprendidas. Yo, por ti en vela, presentí el estrago de este huracán que nubecilla asoma. Sé que es tu hijo y te dirán que lo hago por amor a los míos, pero toma. Tal diciendo Soraya, de entre el raso de los blandos cojines tunecinos, prevenidos sin duda para el caso de antemano, sacó dos pergaminos, y con aquella singular sonrisa en cuya móvil expresión graciosa algo tal vez siniestro se divisa, a Muley presentóselos la hermosa, y al tomarlos Muley, «Mira», le dijo, «a través de esta tinta venenosa, el alma de la madre y la del hijo». Desplegó los muley aproximándose al vaso de alabastro transparente donde la luz ardía, demudándose su semblante al leer con ojo ardiente. La mora le espió, de su creciente cólera apercibiéndose, y su flecha, viendo herida en el blanco, dulcemente en el mullido lecho reclinándose, tornó a la antigua calma, indiferente. Más torvo, más feroz a cada instante, según adelantaba en su lectura, se tornaba del árabe el semblante, fulguraban sus ojos, insegura plegaba una sonrisa repugnante su desdeñoso labio, y la amargura de la hiel que el escrito rebosaba en su lívida faz amarillaba. —¡Traidores! —dijo al fin, el pergamino con los crispados dedos estrujando—. Traidores, en buen hora, en su destino con ceguedad estúpida fiando, abrirse intenten al poder camino y astutos formen revoltoso bando, pero poner por escalón del trono al cristiano, jamás se lo perdono, jamás, jamás. Y con ahogado acento repitiendo, jamás, como una fiera enjaulada, cruzaba el aposento de uno u otro lado, cual si presa fuera de vértigo infernal. Sagaz, atento y abierto apenas de la mora el ojo, por más que indiferente pareciera, seguía con afán su movimiento, la progresión pesando de su enojo. De repente muley frente a la mora paróse, y cual si en ella se aprestara la cólera a estrellar que en sí atesora el exaltado corazón, la dijo con destemplada voz y cara a cara. ¿Y por qué medios, tan sagaz, penetras los secretos de Aige y de su hijo? ¿Quién te trajo las llaves del misterio encerrado en estas letras? Si esto es una verdad, ¿cómo la sabes? Señor, dijo Soraya levantando la cabeza con calma, desecha tu temor, templa tu ira. Quien vendió a Abu Abdil vendió su alma al padre del pecado y la mentira. Este secreto de tu raza infando yace en la tumba ya. Libre respira, muley. La esclava te veló tu sueño, y el mensajero vil de esa escritura, al descolgarse audaz de tu alcazaba por la torre del agua, sepultura a demandar no más bajo a tu esclava. A ti, Soraya. A mí, porque yo vivo tan solo para ti. Más. No comprendo. ¿De qué me sirve, pues, tanto cautivo como me das, muley? De los traidores Argos les hice yo, de ellos aprendo, y como ellos también, compro traidores, me acechan sin cesar, y les acecho. Tus secretos espían, y yo, el suyo, bajo a buscar al fondo de su pecho. No tienen mis esclavos otro oficio, ni Abu Abdil ni Aija un pensamiento oculto para mí, mi ser, mi vida, consagrados están a tu servicio. En esos pergaminos te presento la desnuda verdad. Está cumplida mi obligación. Desde hoy nuestra existencia, Señor, está en tu mano. Lee y lee sin pasión. Juzga y sentencia. Castiga, justo o liberal, perdona. Tú eres el soberano, mas escoge entre el hijo y la corona. En cuanto a mí, Señor, yo soy tu esclava, que en la balanza igual de tu justicia no se hallo jamás peso ni traba. El noble amor que abrigo en mi pecho por ti no es de cristiano cobarde corazón. Yo, pues, contigo triunfaré o moriré como sultana, que tu lecho y tu amor no partió en vano, Amir, porque mi sangre es castellana, pero mi corazón es africano. Cayó Soraya y se tornó en el lecho a reclinar tranquila, y el rey quedó como de mármol hecho contemplándola inmóvil y derecho, dilatada de asombro la pupila. Jamás la vio ni la creyó dotada de corazón tan varonil y entero, ni sospechó que su alma apasionada atesorara amor tan verdadero. Indolente, pasiva, abandonada, henchida la juzgó de amor sincero, siempre, más siempre tímida, indecisa y a toda intriga al parecer ajena, con el cariño de su rey pagada de su dorada esclavitud, precisa por los preceptos de la fe agarena. Hombre muley de cabellera cana, pero de joven corazón y aliento, heroico y viril, halló contento un alma varonil en la sultana. Absorto de ello en el primer momento, en creer vaciló lo que veía. Bajó a su corazón su pensamiento y ahogó su voluntad con la alegría. Y cuanto más dudaba, tanto más en la duda se engreía. Y cuanto más crecía la inacción que su ser paralizaba, el fuego del amor que le hechizaba, más violento en su pecho se encendía. Conocíalo bien la artificiosa y astuta renegada, y contemplando llegada la ocasión, que codiciosa preparó en muchos años con constante mañoso afán y con prudencia mucha, la máscara arrojó de su semblante y cara a cara se aprestó a la lucha. Ya era muley su esclavo, sus antojos leyes eran para él, solo tenía para adorarla corazón y ojos solo para mirar lo que veía por sus ojos Soraya. Era ya tarde para que su razón iluminara su avasallado corazón. Yacía ciego esclavo a los pies de su señora, y el monarca despótico, el guerrero indomable, el león de las arenas, abrasadas de Sahara, esclavo de la esclava quien adora, era no más que tímido cordero, amarrado de amor con las cadenas. Pero así estaba escrito, y aún lo llora la gente del desierto que en sus venas la sangre guarda de la raza mora. Por eso, fascinado, enloquecido por su pasión, Muley veía solo del amor el amor apetecido tanto por él, pero jamás el dolo, más nunca la ambición de soberana, y por eso rendido a tal fascinación con ambas manos, tomó los pies enanos de la mora gentil, y enardecido por su insana pasión, puso sobre ellos muchas veces sus labios soberanos. «Sí», exclamó, «tú lo has dicho, que conmigo vencerás o caerás como sultana, y has dicho la verdad. Tú, soberana, conmigo reinarás, yo te lo digo». Volvió la renegada la cabeza hacia el rey otra vez con la sonrisa de un ángel, y la aureola de belleza de una visión que en sueños se divisa circundaba su faz, y en el sonoro idioma de los árabes le dijo: «Amir, tú eres mi dueño y yo te adoro, te dije la verdad, mas es tu hijo». Agolpóse la sangre a la mejilla del rey a estas palabras, y con rabia concentrada exclamó: «No es hijo mío quien favor contra mí pide a Castilla. De la palma jamás la dulce savia fecundó la mortífera cicuta. No es hijo mío quien mi fe mancilla, y yo, sin vacilar, contra el impío alzaré de las leyes la cuchilla. Piénsalo, Amir. Mi ley es absoluta. Muley, en su favor habló el destino. Yo haré mentir la predicción aciaga, y su estrella fatal que nos amaga apagaré en mitad de su camino». Reverberaban de Muley los ojos y chispeaban los ojos de la mora con vívidos destellos, estos de la ambición devoradora con el triunfante resplandor y aquellos con el torvo fulgor de los enojos pasaron todavía unos instantes de plática en secreto, uno de otro en los brazos. El objeto de tal conversación le comprendía, el corazón no más de ambos amantes, solo el susurro de su voz se oía. A poco de los brazos de la mora desprendióse el árabe, embozóse en su blanco alquicelias y el calado arco del mirador adelantóse. Siguióle hasta el umbral la encantadora sultana con un beso regalado sellando el labio de Muley, quien presto a desaparecer por la excusada galería le dijo: «Alá te guarde, lucero de la aurora». «Él te acompañe, Amir», dijo Soraya, «perdona empero al alma enamorada si duelo te causó. La llama que arde inextinguible, inmensa en mi pecho, Soraya idolatrada, al amor que en el tuyo se atesora, digna procurará dar recompensa. Los destinos, señor, yo haré que fijos en tu favor los astros permanezcan. Yo te lo juro, luz del alma mía, tú reinarás y reinarán tus hijos. Deja que el tiempo corra y ellos crezcan». Dijo el rey y tomó la galería, y por verle cruzar el lindo huerto, a donde oculta la escalera baja, y la esclava le espera al entreabierto póstigo, descorrió la celosía del dorado balcón de Lindaraja, Soraya, y saludóle muchas veces, mientras en el jardín le distinguía desde los arabescos ajimeses. Y he aquí que mientras ella contemplaba el jardín y la espalda al aposento para mirar a su señor tornaba, bajo la celosía que se alzaba de una de las ventanas que en el muro lateral de la cámara se abrían, sagaz, osado, atento, como a la voz secreta de un conjuro, asomó un rostro pálido un momento, un rostro de mujer en que lucían dos ojos como rayos en lo oscuro. Clavaron estos ojos en la mora, vuelta hacia el huerto aún, una mirada rencorosa, tenaz, devoradora, y las palabras lúgubres dejando una a una salir con voz ahogada, cual sin querer la idea formulando en la palabra apenas pronunciada, murmuró la mujer allí asomada: «Tú reinarás y reinarán tus hijos. ¿Por qué hará que los astros permanezcan en tu favor resplandeciendo fijos? Deja que el tiempo corra y ellos crezcan». Dijo, y, volviendo el rostro a la sultana hacia el rico aposento, tornó a desaparecer en un momento el rostro de mujer de la ventana. 2. El Salón de Comares. Amanecía apenas, los reflejos de la rosada luz del sol naciente a dorar comenzaban a lo lejos de la ancha sierra la arbolada frente, y empezaba la aurora purpurina ostentosa a tender su velo de oro. Prendido en el oriente, sobre la extensa vaga granadina, ceñidor de verdura, morisco chal que envuelve la cintura de la ciudad en donde reina el moro. Comenzaba a sus cárdenos fulgores la tierra fértil a tomar colores, exhalando de sí el aroma suave de la humedad nocturna, y comenzaba la flor a abrirse a gorjear el ave, y la brisa del alba revoltosa a estremecer del bosque donde erraba la cabellera verde y rumorosa. Fresca, gentil, risueña, a la primera luz de la mañana, se despertaba la ciudad sultana, de 100 ciudades orgullosa dueña, la ciudad del amor y de las flores, la ardiente y hermosísima africana, que reclina su frente soberana sobre el fresco tapiz de mil colores, que a sus pies tiende su florida tierra y cuyas orlas por doquier remata, con caireles de lázuli y de plata, ya el mar que en torno de ella se dilata, ya la nevada fronteriza cierra. Asomado a un balcón de la alta torre, llamada de Comares, cuyo asiento el Darro besa que a su planta corre, regando huertas mil en curso lento, esperaba el rey árabe la hora de recibir al castellano Vera, quien no quería que en la corte mora la venidera aurora su embajada sin darle amaneciera. La gente granadina con la nueva alarmada de aquella ceremonia, aglomerada ante Vib el Leujar, la matutina luz aguardaba con afán, curiosa de conocer el fin de esta embajada, más misteriosa cuanto no esperada. Mil interpretaciones daba su objeto al vulgo, comentaban los viejos y santones las causas y políticas razones que pudieron mover al rey cristiano a enviar a la ciudad del africano la enseña militar de sus legiones, mas fatigaban el discurso en vano, ignoraba hasta el rey las intenciones con que vino a su corte el castellano. Este a su vez, y en tanto prevenido para cumplir con su misión, oía desde la torre que ocupaba el ruido que de ella al pie la multitud hacía. Ya antes del alba, con atento oído, ojo sagaz y espíritu mañero, la situación inspeccionado había de la árabe ciudad el caballero. De pechos en la almena de su torre moruna, al resplandor de la creciente luna la contempló de fortalezas llena, de muros bien cercada, bajo un clima feliz y en cultivada campiña, rica, saludable, amena, por tres ríos a par fecundizada y favorita, en fin, sin duda alguna del amor, de la próspera fortuna y el noble castellano, inteligente en el arte y estudios de la guerra, vio que estaba en su tierra bien prevenida la africana gente. Comprendió de don Juan el buen sentido en la quietud de su nocturna vela, que había el moro rey, muy entendido, coronado sus torres y alminares por uno y otro atento centinela, y diestra y sabiamente repartido sus vigías y puestos militares, concluyendo por fin don Juan de Vera, de la ciudad entera, la nocturna revista, diciéndose a sí mismo sin reparo cuánto iba a hacer al castellano caro lograr de aquella tierra la conquista. Hallábase en la torre todavía el buen comendador, rectificando a la primera luz del nuevo día el juicio que hecho por la noche había, cuando vio que a su torre aproximando un escuadrón de moros se venía, la plaza del aljibe atravesando, dejó la almena, convocó su gente y, a la plaza bajando, la atendió de los árabes enfrente. Entonces el guasir, que administraba la justicia del reino y el gobierno interior de la alcazaba del granadino rey, ante la fila de los jinetes árabes saliendo, fuese para don Juan, con faz tranquila y sosegada voz, así diciendo: «La fe de Alá te alumbre, castellano, has demandado con la luz primera al rey hablar, ven pues, que ya te espera del consejo en presencia el soberano». Encontrando la arenga algo altanera y contemplando al árabe un momento, «Vamos», dijo no más don Juan de Vera, y a paso noble, majestuoso y lento, de la ancha plaza atravesó el espacio, que apartaba no más su alojamiento de las doradas puertas del palacio. De la soberbia torre de Comares, en la ostentosa cámara, alfombrada con alcatifas persas, perfumada con pebeteros de oro y con millares de extrañas ricas y olorosas flores que en sus pensiles dan los alijares, esperaba Muley al castellano en medio de su corte y su nobleza, queriendo ante los ojos del cristiano hacer ostentación de su grandeza. Con la rosada luz de la mañana resplandecía en toda su hermosura la labor africana de aquella estancia regia, que figura un pabellón de rica filigrana, trabajo de algún genio por ventura, según la tradición mahometana. En torno de Muley, sobre divanes de púrpura, los viejos consejeros, los cadís y los nobles capitanes del ejército estaban los primeros, de su rey menos cerca, de pie, con respetuosos ademanes, los demás cortesanos caballeros ocupaban el patio de la alberca a sombra de sus frescos arrayanes. El estanque y las fuentes del palacio, ornadas con vistosos surtidores, poblaban el espacio de caños de cruzados saltadores que, deshechos en gotas en la altura, doblaban del ambiente la frescura como perlas cayendo entre las flores, que al borde crecen de la alberca pura, llena de pececillos de colores. Del guasir precedido y de 10 caballeros castellanos, por decoro seguido, armado de los pies hasta las manos, del manto de Santiago revestido, con apostura grave y altanera, por medio de los nobles africanos, el patio atravesó don Juan de Vera. Torva mirada de los ojos fieros, del círculo de moros caballeros, pesó sobre don Juan desde su entrada, manteniéndose en él tenaz, clavada hasta los pies del granadino trono, bien revelando el animoso encono con que su roja cruz se ve engranada. Don Juan, empero en ademán tranquilo y mesurado aunque orgulloso porte, avanzó hasta el marmóreo peristilo, que da entrada al salón donde está la corte. Llegó hasta el trono de Muley y en tierra, sin humildad, hincando una rodilla, presentóle una caja en que se encierra su regia credencial dada en Sevilla. Tomóla sin abrirla el africano, con altivo desdén, y del prolijo ceremonial haciendo al castellano amplia merced, lacónico le dijo: «Ya te escucha, Muley. Habla, cristiano». Púsose en pie don Juan y con pausada voz que pudo entender el más lejano de esta manera expuso su embajada. Yo, don Juan de la Vera, caballero comendador del Orden de Santiago, en nombre de mi rey vengo, primero, a reclamar el atrasado pago de tu tributo anual íntegro, entero, y después, de Castilla con Granada, la tregua a prolongar, que es acabada. Dijo don Juan, y enrojeció el semblante del árabe la cólera. En la estancia rumor universal cundió al instante de indignación terrible. La arrogancia de tal mensaje oyendo, más de un guante se alzó en contestación de su jactancia. Más de un moro dio un paso hacia adelante, puesta la mano en el alfanje. Empero sus iras atajó Muley severo. «Cristiano», dijo el rey con voz airada, «ve a decir a los reyes castellanos, que han muerto ya los reyes de Granada, que pagaban tributo a los cristianos, que la moneda entonces acuñada no conocemos ya, ni nuestras manos labran ya más metales que el acero de que forja su arnés el caballero. Oíste, parte pues, yo te perdono la vida y la embajada, a la frontera del reino salvo llegarás, mi encono no infringirá mi fe, mas la postrera colina al transponer donde mi trono se respeta y trémola mi bandera, de mí hablar oirás, yo te lo juro, castellano, ve en paz, que vas seguro. Moros», dijo don Juan con altanero más tranquilo ademán, «si mi mensaje os ofendió, ved bien que el mensajero ni un punto le ha añadido. Mi lenguaje fue exactamente el de mi rey, y espero que ninguno por él me hará el ultraje de esquivar con desdén, si es que me halla el bote de mi lanza en la batalla». Dijo don Juan, «los nobles africanos, de los valientes siempre apreciadores, abrieron en silencio a los cristianos paso, ahogando en el pecho los rencores de raza y religión. Los castellanos volvieron a montar sus piafadores corceles y, dejando rienda suelta a la ciudad, dieron a Castilla vuelta». Cuando el sol de aquel día en occidente irradiaba sus últimos reflejos, ya transponía la cristiana gente los cerros fronterizos. A lo lejos les vio desde sus torres impaciente el árabe monarca, cuyos viejos más perspicaces ojos todavía penetran la confusa lejanía. El brillo de las lanzas castellanas apenas se sumió en el horizonte, y apenas, embozada en sus livianas sombras, la noche a descender del monte comenzó, cuando Hassán sus africanas armas pidió diciendo: «que se apronte una hueste elegida y numerosa a partir en la noche silenciosa. Yo la conduciré», llamó enseguida a su guasir Abu y Qasim, que era gobernador de la ciudad, y «cuida», le dijo, «bien de que se cumpla entera mi voluntad. Después de mi partida, pon a Aija en una torre prisionera con su hijo, y a Habitar manda que vaya en el generalife la Soraya. Ten a esta como mi única sultana, a Aija y a Abu Abdil como traidores. Yo a tocar a una villa castellana, una alborada voy con mis tambores, y tardaré lo más una semana en volver a la Alhambra. Ea, señores, a caballo y silencio, los soldados en Bib Arrambla esperan convocados». Dijo Muley, su intimación postrera dirigiendo a sus guardias, y, montando en su caballo de batalla, que era un árabe veloz, partió tomando la cuesta de Gomeles, con guerrera planta en la plaza real desembocando, y, al frente de su hueste, de Granada salió a empresa de todos ignorada. Fin del capítulo 9.